del mini noveno. Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola gente, saludos a todos mis comiqueros y comiqueras favoritos y favoritas que escucháis el noveno podcast. Bienvenidos a un nueva entrega del mini noveno, estas pequeñas píldoras de 15-20 minutos en los que intentaremos exponer varias cosas relacionadas con el cómic. Es el episodio 6, el número 0006. Y bueno, en esta ocasión vamos a volver a aprovechar un tema de actualidad, como el hecho de que en enero de 2011 DC anunciase que sus títulos ya no llevarían más el sello del Comics Code Authority. Y bueno, poco después Archie también diría, pues nosotros tampoco. Y bueno, dándose entonces un poco la extinción definitiva del Comics Code tras más de medio siglo de existencia. Así que bueno, pues aprovechando esta circunstancia, en Noveno Podcast hemos pensado aprovechar para inaugurar un tipo de mini noveno al que hemos querido bautizar como Mini Novenos 101. Ya sabéis que los americanos son también muy guays, ¿no? Entonces, en el sistema anglosajón, pues tienen una cosa llamada 101, las clases 101. Así que bueno, vamos a cogerles la idea y vamos a hacer una serie de mini novenos de índole didáctica en donde intentaremos explicar por encima, incluso metiéndonos más en profundidad, distintos conceptos e historias que ha tenido en la historia del cómic, ¿no?, americano. Así que en este caso, pues toca hablar del Comics Code Authority. Y os voy a. En este Comics Code 101 me gustaría contaros el origen, la historia y el significado del Comics Code. Así que, ¿qué es el Comics Code? Si respondemos de forma muy concisa, digamos que era un código de autorregulación de la industria del cómic. Si ya queremos entrar en detalles, pues diremos que un cómic con el sello de aprobación del Comics Code Authority garantizaba que el contenido de ese cómic no era pernicioso para la juventud, ni puede poner en peligro la integridad moral de nadie. Es decir, que el objetivo era que tú cogieses un cómic y no te entrase ganas de violar a la vecina. Ese era el objetivo. Ya sabéis, bueno, aquí, como somos muchas veces la gente con la integridad moral, el puritanismo, muchas cosas cuando ves rasero y tal. Y los estadounidenses en particular también son bastante cuadriculados. El origen del Comics Code le tenemos que encontrar en los años 50, donde un tal Dr. Friedrich Westham, quedaos con este nombre por cierto, un psiquiatra que era de los que mola, ¿no? De los que ven un peligro para el desarrollo de los jóvenes hasta la sopa. Pues este doctorcito en 1954 publicó su obra más polémica, La seducción del inocente, The Seduction of the Innocent in My Perfect English, en la que analizaba el efecto del comic book en los jóvenes. En este libro, Wolfgang ponía ejemplos de cómics, viñetas, lo que fuera relacionado con lo que es un comic book, donde había representaciones, ya sean explícitas o más bien disimuladas, de violencia, sexualidad, terror, drogas, y bueno, en definitiva, todo eso que es de mayores, entre comillas. La intención, yo creo que era buena, el hombre lo hizo con toda su buena intención, dentro de lo que cabe, ¿no? pero sin embargo, el tío no distinguía, no hacía distinciones y para él era igual de pernicioso un Tales from the Crypt, que era terror puro, con un Action Comics de Superman, que era ñoñería aventurera. Así a todos, unas conclusiones, desarrolló el tío la teoría sin documentar, ¿no?, sin haber hecho ni un solo estudio previo, de que este material animaba a los jóvenes, a los niños, para ser criminales, junkies, fuckers y violadores de... Bueno, que lo mismo que siempre se ha dicho con la televisión, que si es mala, que si es no sé qué. Pues este, pues para los cómics. También parece que está volviendo a pasar un poco esa ola de puritanismo con los cómics en el manga, en Tokio. Ha dicho el gobernador de Tokio que quiere regular el contenido del manga. Y bueno, ha querido empezar pues con lo más polémico, que es el Lolicon, pero creo que su intención es ir más allá. A tenerlos que estar atentos en ese sentido. El libro, por cierto, de Seductive of the Junior Center, era un poco de fisporre, porque bueno, todo eso de que si Batman y Robin eran gallers y follaban en la Batcueva, Wonder Woman le parecía que era lesbi, que si en los árboles, pues todo esto era cuestión suya, salían, eran conclusiones de este libro, y bueno, el problema es que esto se publica ahora y le señalamos y decimos ¡ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué eres aburrido de la vida! Pero claro, este Lombito lo publica en 1954, que en los 50 en Estados Unidos había que ser más patriota y mejor, más bueno que el tío Sam comiendo tarta de manzana. Quiero decir, o sea, todo lo que no fuese puro y americano estaba condenado a la persecución, o sea, la caza de brujas del comunismo anticomunista, y también esto, digamos que caldeó un poco el ambiente. Entonces, el libro llegó a manos del Senado y el subcomité de delincuencia juvenil de este órgano estadounidense, presidido por este Schofaber, hizo una investigación sobre este tema, teniendo a William Gaines, el editor jefe de DC Comics, digamos como único testigo barra asesor de la parte del cómic, como único representante del mundo del cómic y testigo del proceso. Este comité, la verdad es que no percibió, no encontró una relación directa entre los cómics y niños psicópatas follamadres, pero concluyó que, os cito textualmente, esta nación no puede permitirse el riesgo calculado de involucrar en la alimentación de sus niños y a través de los cómics una dieta concentrada de crimen, horror y violencia. Y claro, con esa pedazo de conclusión dijo, pues vamos a instituir el Comics Code. Y con dos huevos instituyeron el Comics Code. Eso sí, le otorgaron la posición de código autorregulador y voluntario. Bien, ya de por sí, el autorregulador, bueno, me parece bien, ¿no? O sea, dentro de lo suyo. Lo de voluntario, claro, también, si se llega a cumplir. Porque vamos, tú dile al librero, al del kiosco, al no sé qué, que ponga en sus expositores un cómic sin el sello, que podía venir de una madre, pegarle cuatro bolsazos y cerrarle el chiringuito. Total, que básicamente era casi exigencia para poderse vender un cómic, o por lo menos distribuirse, el tener el código de marras, hay que poner approved by the Comics Code Authority y tal, siendo casi un requisito de facto tenerlo. Llegados a este punto, creo que es importante aclarar dos puntos. El primero es sobre Friedrich Wilhelm, que está un poco demonizado y tal, que si fue el quien creó todo esto. No, a ver, él lo que hizo fue publicar el libro y asesorar al subcomité, pero sin embargo, él no apoyó la creación del Comics Code. Para él no se solucionaba nada con ese asunto. Él hacía la alegoría con los burdeles, ¿no? Si te enteras que hay un burdel en tu vecindario, ¿qué haces? ¿Le das control a ellos para que se autorregulen ellos? ¿O le das un control a unas fuerzas policiales para que le vigilen? Y he dicho alegoría, perdón, cuando quería decir analogía. Fe de rata en directo. Total, que para él no bastaba con que la industria del cómic crease un órgano como el Comics Magazine Association of America para controlar sus propios cómics, sino que para él tenía que ser un comité de gobierno, un órgano institucional que fuese quien lo controlase. Y segundo, que él estaba en contra de la censura, por lo que él abogaba por un sistema de calificación por edades. Pero claro, para él todo crime comics, todo cómics de crimen, incluyendo estos superhéroes, tenía que ser leído por mayores de 15 años. Y los menores de 15 años no podían ni siquiera acceder, o sea que tenía que estar en la sección de adultos junto a las revistas porno. Bueno, otro punto que hay que destacar es que ya existía un código de autorregulación en los años 40. Wareham no fue el primero en dar por culo a la industria del cómic con este tema, sino que ya hubo gente que se dedicó a hacer su propia cruzada contra los cómics. Y bueno, parte de esa cruzada a principios de los 40, en DC, que por aquel entonces era un pequeño conglomerado, reunía All American Comics y National Comics y tal, decidieron hacer un código de autorregulación para ellos mismos, ¿no? Y otras editoriales siguieron su ejemplo. Y años más tarde, en el año 48, creo recordar, Friedrich Wareham, en uno de sus artículos, empezó a hacerse conocido por su cruzada anticómic en ese año. Y ante esto, decidieron William Gaines, el editor de DC, y otros tantos editores, The Association of Comics and Magazine Publishers, que instauró su propio código en el 48 con 6 puntos, que podíamos decir que era un buen precedente al Comics Code del 54, ¿no? Estos 6 puntos eran: 1. Nada de sexualidad, ni siquiera una muchacha indecente o que mostraba sus encantos. El crimen tenía que ser presentado de tal forma que no pudiera ser imitado ni parecer algo deseable, ni que el lector pudiera sentir simpatía hacia el criminal. No podía haber escenas de tortura sádica, nada de lenguaje vulgar y obsceno. Es más, tenía que escribirse bastante gramaticalmente correcto, y la jerga solo se permitía en casos concretos, cuando fuese esencial a la historia. El divorcio no podía ser tratado con humor o no se podía representar en plan mira qué guay, y no se podía ni ridiculizar ni atacar a grupos raciales y tal, o religiosos. Cosas que, a ver, yo las leo y me parecen, digamos, un código bastante decente, bastante bueno, con cierto sentido común, ¿no? Una cosa, estás haciendo un cómic, el público potencial, creas que no, son los muchachos. Entonces, quiero decir, un poco de control está bien, a saber. Y había que ir con la moralidad de la época. Así que, de todo lo que cabe, a mí me parece un poco lógico. Bueno, y antes de ir, volvemos al 54, y antes de ir, meternos en el medio de cómo era el código, vamos a comentar brevemente cómo funciona. La verdad es que es muy sencillo, es más sencillo que el funcionamiento de un botijo. Las editoriales pagan una cuota, el Comics and Magazine Association of America. Estos, con esta cuota, es la que les permite tener el derecho a que sus cómics sean revisados. Esos cómics son revisados y vuelven con, o bien con la aprobación para el sello, o bien con una serie de sugerencias para obtener el sello. El código data del 54 y ha tenido dos revisiones, uno en el 71, que prácticamente era lo mismo que la del 54, pero con bastantes matices en cuanto a, porque el 54 era bastante estricto de por sí, y el 71 regula unas cosas que no estaban contempladas per se en el del 54, aunque sí que estaban implícitas en ese código, y matizaba otras cosas. Y el código del 89, digamos que ya relaja bastante, es un código que ya le daba más manga ancha para todos, y bueno, era un código ya bastante más relajado, que ya notaba que todo lo del 54-71 ya estaba quedando bastante obsoleto. Os dejaré en el blog, en el post de la entrada de este mini noveno, los tres códigos para, en inglés, eso sí, para que los podáis leer y ver lo que prohibían cada uno en concreto. Yo voy a hablar un poco de cómo se dividía el tema. El código 54 estaba dividido en tres estándares. Eran 41 artículos, 32 de ellos dedicados al cómic, 9 a la publicidad, y estos 32 artículos están divididos en tres estándares. Estándares generales A era el apartado centrado en el crimen y su representación. El crimen tenía que representarse siempre como algo sórdido, no deseable, imitable, placentero. No podía haber simpatía hacia el criminal, no se podían enseñar métodos inusuales de ocultamiento de armas y no se podía mostrar la planificación en detalle de un crimen. A este respecto, la revisión del 71 otorgaba una excepción para aquellos planes hechos por científicos locos y lunáticos y que fueran en definitiva imposibles de hacer en la realidad. Las autoridades se presentaban con forma respetuosa y que no provoque desconfianza hacia ellos, y aquí el código del 71 contempla casos puntuales de corrupción. O sea, hasta el 71 no podías meter un juez corrupto o un policía corrupto, y a partir del 71 sí, pero dejando bien claro que es una excepción, o sea, que todos son guays y que este se ha torcido, ¿no? La representación del uso de las drogas estaba prohibida implícitamente, digamos, no estaba descrita en el Comics Code, pero sí que se suponía que no se podía escribir sobre ello, porque representaba cosas adultas, ¿no? Por ese hondo de hablar de crimen y todo esto. De hecho, en el 71, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar encargó a Stan Lee realizar un cómic advirtiendo sobre el uso de las drogas. Stan Lee, en este sentido, tenía sus dudas al respecto por el tema del Comics Code, porque en ese sentido no estaba claro su posición. Y entonces realizó una saga de Spider-Man hablando sobre el tema. Era una saga bastante, bastante maja, además, de tres números, Amazing Spider-Man 96-98, en el que Peter Parker descubría que Harry Osborn era un yonkazo increíble. Los cómics estos salieron a la venta sin el sello del Comics Code. Y bueno, decidió salir sin ellos. Ese mismo año, la revisión del Comics Code del 71 ya puntualiza los temas con respecto a las drogas. Y bueno, como os podéis imaginar, no tiene que parecer que no son deseables, que no sé qué. Siempre que se dé al consumo de drogas la imagen de que es malo. Y bueno, ya DC hizo entonces la historia de Speedy, es un junkie, como la suelo llamar, de Green Lantern y Green Arrow, que ese ya tendría el sello de aprobación del código. En los estándares generales B se prohibía el uso de las palabras horror, terror. En el título de los cómics se prohibía la representación de escenas de terror, derramamiento excesivo de sangre, gore, todo eso. Las historias que traten sobre el mal, en mayúsculas, ¿no?, deberán ser usadas solo cuando la intención es ilustrar un ejemplo moral y tal. Se prohíbe las historias. Bueno, aquí la verdad es que no estaba claro, pero porque el código es muy, muy conciso sobre vampirismo, canibalismo y todos hombres lobos, no sé qué. Digamos que el Comics Code no prohibía la figura del vampiro en sí, o el vampirismo, pero aquí las editoriales decidieron curarse en salud. Y por lo tanto, por ejemplo, Stan Lee creó... ¿Fue Stan Lee o fue Conway quien creó a Morbius? El famoso, bueno, vampiro, no soy un vampiro, de Spider-Man. Y bueno, ya en el 71 ya permitió el uso más de figuras de terror. Y ya, por ejemplo, Drácula pudo protagonizar un cómic. Y bueno, en los estándares generales C, en el código del 54, pues ya hablaba de aspectos más generales, ¿no? El contenido de los diálogos, que tienen que ser respetuosos, nada de racismo, nada de desnudos, nada de exageración de atributos femeninos. Que bueno, ya os podéis imaginar que eso de la exageración de atributos femeninos fue ya olvidado, fue suavizado en el 89, porque vamos. Es curioso la evolución de Pícara a finales de los 80, por poner un ejemplo. Y bueno, en cuanto a publicidad, el cómic se prohibía toda aquella que tratase sobre armas, sobre sexualidad, libros, alcohol, todo eso, todo lo que pueda perturbar a un lector de cómic. Como ya os digo, el código fue suavizado casi en exceso en el 89 y tenía que... ya había quedado casi obsoleto. O sea, si miramos las historias de los 90, no tienen nada que ver, y prácticamente culpable de toda la brutalidad de los 90 es precisamente la relajación del código en esos años. Y bueno, en 2001 Marvel ya prescindió del código, gracias por obra y gracia de Axel Alonso, que parece ser que el número 116 de X-Force de Peter Milligan ya era tan bestia, tan no sé qué, que dijeron, venga, tenéis que salir sin código, o sea, tenemos que salir sin código. Y bueno, en la historia, en cómic americano, tanto Marvel como DC han publicado cómics puntuales sin código cuando las circunstancias lo han pedido, ¿no? Por ejemplo, Alan Moore y Kevin O'Neill, bueno, en un anual, el anual 2 de Tales of the Green Lantern Corps, que tiene una historia de Kevin O'Neill, el dibujante de Hijo of the Extraordinary Gentleman, el Comics Code dijo, quieto, el estilo de este dibujante no nos mola, así que nos vamos a darle... Sí, literalmente, cuando estés escuchando, dijeron, oye, que tenemos aquí un cómic, bla, bla, bla. Dice, este no pasa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es la crucifixión esta que representamos. Bueno, sí, aparte, pero el estilo de dibujante no nos gusta. Y con tres cojones. Y dijo DC, ah, sí, pues lo publicamos sin el sello. Lógicamente se vendió pues lo que se pudo. Y después tiene varias historias al respecto que, bueno, que me pondría a contaros, pero teniendo en cuenta que creo que ya me he pasado del tiempo bastante, quizás lo dejemos para otra historia. Así que esto es un poco la historia del Comics Code Authority, de la importancia que tuvo para el cómic americano. Y bueno, os invito que si os ha quedado alguna duda, cualquier cosa sobre esto, que bueno, os invito a escribir a novenapodcast@gmail.com para, bueno, y si os puedo solventar alguna duda sobre el tema, que me parece muy apasionante. De hecho, lo he tenido que escribir casi todo para poder controlar un poco el tiempo, y ya ves que aún así me he ido algunas veces por las ramas porque me parece bastante interesante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Se despide Albertini. Muchas gracias por escuchar este mini noveno dedicado al Comics Code. Y nos vemos, espero, la semana que viene con un programa normal. Un beso, hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaís y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latche Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando el noveno podcast e iVoox, elnovenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.